Estos son los principales titulares del boletín informativo del 20 de noviembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Tras participar en dos cumbres en Sudamérica, el primer ministro japonés promete mejorar la cooperación con China y otros países. Rusia reduce su umbral para el uso de armas nucleares. Según este país, Ucrania disparó misiles ATACMS suministrados por Estados Unidos contra territorio ruso. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Tras dos cumbres celebradas en Sudamérica, el primer ministro japonés, Ishiba Shigeru, ha expresado su deseo de desarrollar la cooperación con China y otras naciones. Ishiba ofreció una rueda de prensa en Brasil después de asistir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, en Perú, y a la del Grupo de los 20, G20, en Brasil. Habló de las reuniones individuales que mantuvo con los líderes de Estados Unidos, Corea del Sur y China, al margen del Foro APEC. Afirmó que sostuvo conversaciones francas con ellos y aprovechó las oportunidades para forjar y profundizar las relaciones personales. El mandatario japonés dijo que durante las conversaciones con el presidente chino Xi Jinping habían compartido el mismo punto de vista. A este respecto manifestó que Japón colaborará con China para promover la comunicación y las visitas bilaterales frecuentes a todos los niveles, incluidas las cumbres. Expresó su esperanza de que tales esfuerzos ayuden a reducir los desafíos y los asuntos pendientes y mejoren la cooperación y la coordinación entre ambas naciones. Ishiba destacó la importancia de un orden internacional libre y abierto, basado en el imperio de la ley, en las cumbres de la APEC y del G20. Para Japón es una prioridad absoluta prevenir desastres, y explicó su propuesta en el último foro para compartir con otros países sus esfuerzos a este respecto y contribuir a superar la vulnerabilidad de algunos países o regiones. Ishiba se refirió al acuerdo alcanzado con Brasil hace 50 años por parte del ex primer ministro japonés, Tanaka Kakuei, para desarrollar conjuntamente una vasta sabana brasileña conocida como Cerrado. Ishiba considera a Tanaka su mentor político. Señaló también que el proyecto conjunto consiguió convertir la zona árida en una importante superficie de producción de soja en unos 25 años. Tales esfuerzos, a su juicio, son la base de la paz y la prosperidad del mundo y de Japón, indicando que este último seguirá construyendo relaciones con las economías emergentes y en desarrollo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aprobó reducir el umbral para el uso de armas nucleares por parte del país. Esta decisión la tomó después de que los medios de comunicación informaran recientemente de que la administración de Estados Unidos había permitido a Ucrania utilizar misiles de largo alcance para atacar objetivos en territorio ruso. Putin firmó el martes un decreto que ratifica la doctrina nuclear rusa revisada, la cual estipula las condiciones para el empleo de arsenal atómico. La nueva doctrina implica que Moscú considerará como ataque conjunto una ofensiva de una nación no nuclear en caso de que la lleve a cabo con la participación y el apoyo de una potencia nuclear. El documento también indica que Rusia podría tener en cuenta un ataque nuclear si obtiene información verificable sobre un lanzamiento masivo de drones, misiles de crucero y otras armas que se internen en el país. El portavoz de la Oficina Presidencial de Rusia, Dmitry Peskov, afirmó que la disuasión nuclear tiene el fin de garantizar que un adversario potencial comprenda la inevitabilidad de represalias en caso de agresión a Rusia y a sus aliados. Rusia afirma que las fuerzas ucranianas han atacado la región occidental del país utilizando misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos, conocidos como ATACMS. Se ha informado de que el presidente estadounidense Joe Biden ha permitido a Ucrania utilizarlos para atacar objetivos dentro del territorio ruso. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció que el martes se dispararon 6 misiles contra la provincia de Briansk, fronteriza con Ucrania. Dijo que 5 de ellos fueron derribados, pero que los fragmentos del otro cayeron en el recinto de una instalación militar, provocando un incendio que, según esa fuente, fue sofocado rápidamente. No se registraron víctimas. El ejército ucraniano informó de que había alcanzado un depósito de municiones, causando 12 explosiones, pero no especificó el tipo de armas utilizadas. Según medios de comunicación ucranianos, es la primera vez que Kiev utiliza misiles ATACMS para llevar a cabo un ataque dentro de Rusia. La atención se centra ahora en cómo reaccionará este último país. En septiembre, el presidente Vladimir Putin advirtió que si las naciones occidentales permitían a Ucrania atacar territorio ruso con misiles de largo alcance, significaría que los países de la OTAN están luchando directamente contra Rusia. Esta medida, agregó, cambiaría claramente la esencia misma del conflicto. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA, dio a conocer que unos camiones con ayuda alimentaria habían sido saqueados el sábado en la Franja de Gaza. Según la dependencia de Naciones Unidas, más de 2 millones de personas en la franja dependen de la ayuda humanitaria a causa de la severa escasez de alimentos. El comisionado general de UNRWA, Philippe Lazzarini, indicó el lunes en conferencia de prensa en Ginebra, Suiza, que un convoy había sido víctima de un ataque y que los conductores habían sido obligados a punta de pistola a descargar los suministros de ayuda. Agregó que la gente del territorio había estado escoltando los convoyes de la ONU hasta hace 4 o 5 meses, pero que esa actividad ya no existe. Lazzarini indicó que las pandillas en la franja están peleando entre sí para tomar el control de los negocios o de cualquier otra actividad que tenga lugar en el sur del territorio, lo cual imposibilita las actividades de socorro de UNRWA en esa zona. La agencia emitió un comunicado en el que afirmó que las autoridades israelíes continúan haciendo caso omiso a sus obligaciones bajo el derecho internacional de facilitar la distribución segura de la ayuda y garantizar que se satisfagan las necesidades básicas de los gazatíes. El precio del arroz sigue subiendo en Japón. El coste medio de este cereal recién cosechado, vendido a mayoristas por cooperativas agrícolas y otras entidades, aumentó un 57% en octubre respecto a hace un año. Según el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, la media se situó en 23.820 yenes, unos 154 dólares por 60 kilogramos. Es la cifra más alta desde que el Ministerio empezó a analizar los precios en 2006 y supera el récord anterior, establecido en septiembre. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.